Comienza Mundos Diferentes, el podcast de Alfredo y Rodolfo, para compartir juntos historias y canciones. Mundos Diferentes. Compositor, cantor y guitarrista barilochense nacido en Quilmes, Tincho Acosta se crió en Bariloche, aún está viviendo en La Plata también, y desde hace muchos años, donde estudió y se desarrolló como músico, guitarrista, compositor y cantautor, o más bien cantautor, diría él. Formó parte de Martes de Agua con Marian Viterbide, del grupo de percusión Batúquele, y tocó en Deja Pralá, una banda platense de samba con más de 10 años de trayectoria, que interpretó el repertorio típico de las rodas de samba y pagode de Río de Janeiro. Fue el cantor de Los Faisanes y su Ruzón de la Loma, una orquesta platense de salsa, cumbia y merengue, y comparte con Ramiro Gonzalo o el grupo Sassis Projects, que tiene la percusión y la guitarra eléctrica como protagonista. Después de muchos años de tocar en grupo, comenzó a presentar su canción solo con su guitarra de 7 cuerdas, y hoy le vamos a presentar, en exclusiva para Mundos Diferentes, el disco Silencio, que es el primer disco junto al proyecto Bandurria. Se trata de una nueva etapa de apertura de sus canciones. Además, lo comparte con Roberto Garcilaso, es una propuesta muy importante, además de también con Jonathan Scherone, Juan Pablo Castrillo y Federico Aguirre. Dice que después de estar tanto tiempo solo con la guitarrita, hoy tengo la necesidad de expandir la música hacia otras sonoridades y compartirlas. Escuchamos entonces a Tincho Acosta desde su disco Silencio del 2020, su tema Espiral. Primavera rodando en espiral, canto rodado del agua va a aguantar, invierno interno que siempre viene y va, guante de lana en el corazón, arrugándose, juntando el color del atardecer. De agua te guarda del calor, que no respira el cemento y el dolor, barre las hojas haciéndose un colchón, se desvanece entregándose con su cuerpo en flor, a despetalar de la tierra al sol. Voy a presentarles un disco de finales del año 2020. La compositora e intérprete es Laura Marling. El disco se llama Song of a Daughter y hay ahí una serie de delicadas canciones que en el estilo de la compositora marcan una ruptura con lo que eran sus discos anteriores. Este es un disco de escucha lenta, podríamos decirlo de esta manera, lenta y atenta. A diferencia de su disco anterior, que se llamó Semper Femina, del año 2017, donde la calidez de su voz y de los arreglos generaban un rápido encuentro con esa música y con esas letras. En este caso hay algo un poco más introspectivo que genera quizás una cierta distancia cuando uno hace una escucha por primera vez. De todas maneras, la increíble voz de Laura Marling permite que uno genere la conexión necesaria para la escucha de este disco. Les invito a escuchar una canción que se llama Blow by Blow, algo así como Golpe por Golpe, que integra este disco que Laura Marlin le dedica a una hija que todavía no tiene, pero que algún día desearía tener. Parece describir en el disco, en sus letras, sus propias ansiedades ante el mundo que va a heredar esa hija y al cual va a tener que enfrentarse. También hay ahí algo que podríamos pensar como un análisis de su propio interior. En las letras y en la música hay un tono reflexivo y minimalista. Pero como les decía, el álbum merece una escucha lenta y atenta. Laura Marlin desde su último disco con esto que se llama Blow by Blow. I think I did my best. Mama's on the phone already talking to the press. Tell them anything you like on the plate of stress. Working out a story and there's so much to address. Note by note, blow by blow, seeing it all laid out, I should have known. I don't know what else to say. I think I'm doing fine. Trying to figure out what I will do with all my time. Tell them anything you like. I own up to what's mine. Knowing thunder gives away what lightning tries to hide. No. We've done it all before. Note by note, bruise by bruise. Sometimes the hardest thing to learn is what you get from what you lose. I feel a fool, so do you, for believing it could work out like some things do. Diferentes.